La lucha de Irene Cuevas cuenta con apoyo internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la niña altagraciense que sufre de parálisis cerebral y a quien la Obra Social de la provincia de Córdoba, APROS, recortó la cobertura de su tratamiento. En este sentido, el organismo consideró que Irene necesita de acompañamiento terapéutico en la escuela y demandó al Estado Nacional a que tome las medidas necesarias para solventar dicha situación. Luego de años de lucha, Juan Cuevas, padre de Irene, se mostró satisfecho con la resolución y manifestó lo siguiente. Viene a coronar una larga lucha que trasciende el ámbito familiar para transformarse en un movimiento comunitario, un movimiento grupal, un movimiento social de reivindicación de los derechos de un niño, en este caso de una niña, a su salud, a la cobertura de sus necesidades tal cual son prescriptas. Viene entonces a coronar esa lucha y esa certidumbre que existió siempre sobre los derechos de Irene y bueno, la permanente dilación de los poderes responsables, primero el sistema de salud, después la justicia, todo un camino de interrupciones, ¿no? Y su validación, ¿no? Y su legalización y el refuerzo, decir, señores, cumplan. Desde el 2014, la familia Cuevas viene luchando contra la obra social APROS, que luego de años de garantizar una acompañante para Irene, dejó de prestar ese servicio. La fuerza de voluntad de sus padres y de diferentes organizaciones de la sociedad civil que acompañaron el reclamo comienzan a dar sus frutos al darse las primeras respuestas favorables. Reportó para el informativo Farco Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia.